transmitiendo en directo desde el Común Lab 2013. ¿Cómo me escucho ahí, Oscar? Bien. Bueno, estamos en la reunión final Común Lab, el principio del fin. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, señal, 1, 2, 3, al aire. Probando la señal, terminando el Común Lab, tercer día de actividades, no tercer día, no, como quinto o sexto, depende de la clase de taller al que se haya asistido. Esta es como la última jornada en la que estamos así como concentrados, porque otros procesos seguirán seguramente. Queremos estar como mostrándonos lo que ha pasado en todos los talleres. Entonces vamos a mostrar lo que pasó con el taller de Hiperfanzine, que eran medios libres, comunicación alternativa y prototipado rápido, que dictó Luis de la Nacional. Remaster. Bueno, el Común Lab, entonces, está bien eso que decís, Mauro. El Común Lab es un laboratorio que lleva tres versiones en Cali. Esta es la tercera versión. Y es un espacio donde se propone que los colectivos de la ciudad, en algunas ocasiones también los de afuera, como nacionales, se encuentran para experimentar en torno a algunas ideas, proyectos o cualquier ocurrencia imposible de hacer realidad o posible. En torno a la experimentación se crea, se comparte, se fabrica y se construye como colectivamente una expresión artística, una expresión cultural o cualquier expresión que esté mediada por la tecnología. Para ponerme así un poquito como ladrilluda, voy a leer así como: el Laboratorio Comunitario de Medios Digitales es una plataforma de encuentro para la experimentación, el diálogo, la creación y la construcción libre y creativa en torno a las artes, la tecnología, la cultura y lo social. Eso es el Común Lab. Muy bien. Bueno, entonces este es el tercer día. Esta versión del Común Lab tuvo como ingrediente adicional... No es el tercer día, es como el octavo. Tuvo como ingrediente principal la bicicleta. Queríamos pensar la tecnología en torno a la bicicleta y también que la comunidad de usuarios de la bicicleta y ciclistas fuera como una de las comunidades objetivos de todos los experimentos que íbamos a hacer. Entonces, a lo largo del programa vamos a encontrar que muchos de los talleres estuvieron como encaminados hacia esos desarrollos. Porque creo que también ha sido una preocupación del Común Lab que no se hagan como talleres por hacer talleres, sino que realmente los temas que pensemos y que los colectivos piensen como que van a compartir tenga como una conexión con una comunidad real, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que ha sido como valioso y por eso a veces los talleres empiezan antes, como por eso estamos confundidos, querido oyente imaginario, con el tema de la fecha, porque en realidad hubo talleres el sábado, hubo talleres la semana pasada y solamente estos días, digamos de esta semana, fue que como que nos encontramos en las fechas que dice el pendón, pero realmente había un trabajo previo, ¿no? Que ya venía sucediendo en la ciudad. Muy bien, entonces empecemos. Yo propongo que alguien juegue de narrador de las imágenes también, el que tenga el segundo micrófono. Para el oyente que está ahí y no puede ver lo que estamos viendo nosotros, maravillosas imágenes que les serán narradas por María Juliana. Escogida. Bueno, entonces este primer fanzine que vamos a compartir lo hizo Miguel Tejada. Creo que el tema que ellos tenían también pensado era la movilidad. Sí, pero hubo un disidente, que fue Miguel. Estamos viendo un fanzine que, pues la idea del taller era hacer como esta expresión pues de publicación que es como a bajo costo y que reúne como unas ideas ahí también de la ciudad, es como una publicación muy urbana y lo que hizo Miguel fue coger como, como retazos de, estoy viendo como una guía telefónica y se ven también el título que es Tuyo es el reino, mi amor, está escrito sobre un pedazo de cinta de enmascarar y el fondo pues esta guía telefónica está como intervenida por un dibujo que parece como las montañas y el Valle del Cauca. Ahora... Vení, perdón, pero para el oyente imaginario también, estas imágenes yo vi por ahí que tenían una característica, eran que habían hecho... ¿Se habían como preparado o digitalizado de una manera particular? O sea, ¿se había trabajado como con un software o con o no? ¿Es todo analógico? ¿Cómo funciona? Pues yo sé que este fue como bien analógico, como de pegar y escribir encima, o sea, escribir a mano y después escanear y como ya hacer el trabajo pues digital más de como de diagramación para el impreso, pero sí que como que se nota además que Miguel escribió a mano los textos y hizo como esos collages ahí con el papel del periodo, del, de la guía de teléfono. No sé bien cuál fue la tecnología, creo que había una parte de hot glue, había para, pues para la... No sé exactamente cuál era la tecnología, pero se suponía que iban a usar tecnologías libres para hacerlo. Y lo otro es que el fanzine era como para impreso, pero también la idea era que funcionara en, pues en internet. Entonces más adelante se ve un código QR para que el que tiene el fanzine con un teléfono pues de estos inteligentes pueda como llegar hasta la web. Sí, es que escaneando ese código, ¿no? Yo comentaba porque vi por ahí en redes sociales que publicaban como el cómo lo había hecho. O sea, se publicaba que tenía uso de software libre para procesamiento de imagen y que estaba luego, creo que estaba preparada las imágenes con GIMP, G-I-M-P, ¿no? Pero es que yo vi que escribían GIMP también, pero creo que se equivocaron. Es GIMP. Sí, yo siempre pensé que era G, Y de yuca, M y P. ¿Como GIMP? GIMP, que es un software de edición de imagen y producción digital de imagen. Ah, no es con yuca, miren, es con latina. GIMP. Bueno, GIMP. Muy bien. Y lo que... ¿Cómo? Para que suene GIMP, si no sería GIMP. Muy bien, GIMP. Y ahora el texto que está sobre unos personajes como una fotografía que también están como caricaturizados, es el texto de la canción Mi Valle del Cauca, entonces... Dice como Amaime, El Cerrito, Andalucía, La Paila, El Dobio, bueno, y todo lo que dice esa canción. Y ya no alcanzo a leer más porque no, me puse las gafas. No. ¿Ellos quiénes son? Llegó el momento Escolanía. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién son ellos? ¿Nietzsche? ¿Es Nietzsche, no? Sí, parece Nietzsche. Intervenido con... caritas chistositas. El grupo Jenny. Y ahora está como el fondo, es la como la sesión en el Audacity o de la canción y dice tuyo el poder y está el código QR del que hablaba ahorita para que se pueda como escanear y dice resúmenes ejecutivos de algunas ficciones aparentemente inconexas. Sí. En torno a la industria del azúcar en el Valle del Cauca, que es como el tema que Miguel está trabajando en ese fanzine, que es como toda la relación que tienen los ingenios aquí en esta región con el poder y con el dinero y con todos los conflictos sociales que hay en el valle. Y ahora hay como varios tipos de tipografía, hay varias tipografías, hay como letra pues escrita en computador, pero también hay a mano y también hay cosas pegadas con cinta y dice, hay una pregunta que dice, ¿de qué se habla? Ah, bueno, y como ya estoy viendo la página completa, entonces dice tuyo y va pasando, se me fue. Hey. Bueno, no, hay como varios textos, la traición, la muerte de chivos expiatorios, los sindicatos diezmados, la infamia. Es como uno de esos textos. Dale. Sí, es Nietzsche. ¿No? Y bueno, sigue como otra foto y ya al final es otra vez el directorio telefónico con ese dibujo como extraño del Valle del Cauca y de los cañaduzales. Y el código QR lleva a un audio, si alguien lo puede como coger. Porque está bueno para la radio. No, es que daño la sorpresa del audio, es chistoso. Ah, bueno. ¿Alguien puede explicar qué es un código QR mientras tanto? Código QR es como la evolución de un código de barras. ¿De un código qué? De barras. Entonces es como una composición gráfica monocromática que es, pues, es palpable por un lector, así como el del código de barras, uh-huh. o por un lente de una cámara. Con un software, una aplicación especial, cualquier cámara o cualquier dispositivo puede almacenarlo y descifrar qué hay detrás de él. Generalmente hay URLs uh-huh. o archivos para descargar o textos simples. Entonces ya. El QR se utiliza mucho, pues, como para compartir información que puede ser secreta o simplemente, pues, como el visaje, pues, de usemos el QR, como mucha gente lo usa. Ya. Ya. Pues en este caso sirve para unir una publicación impresa con un medio digital. ¿Suena? Ya por aquí lo puedes escanear. La URL es http://. Un momento que entró. http://tejada004.hotglue.me/mi-valle. Y al parecer conduce efectivamente a la digitalización del fanzine que estamos comentándoles. Efectivamente, yo desde el primer Common Lab, y ahí voy a hacer como un poquitico de historia del Common Lab, vino alguien a enseñarnos a hacer QRs o a hablar de QR, Camilo Cantor en alguna época, y yo lancé una pregunta del QR para qué, y alguien se enojó conmigo porque lancé esa pregunta. Pero ahorita que acabas de leer otra vez, lee otra vez el URL, porfa. Va. Es que estaba entendiendo para qué queda, sirve el QR. Queda claro, para claro queda un poco propósito. Claro. A ver, el dibujito uno le apunta con una cámara o con un celular y le toma la foto y lo lleva a una página web. Sí. Pero eso para ingenieros, ¿qué es lo que hace? Bueno, realmente es a través de las, como lo explicó Oscar, a través de las imágenes está, digamos, codificada una información. En este caso es una URL que conduce precisamente a lo que estamos describiéndoles y en la mitad hay un enlace para descargar un audio, que es el que... Y léete todo el URL como para que uno entienda por qué prefiere el QR que el URL. Va de corrido. http://tejada004.hotglue.me/mi-valle. Esa es una explicación sonora de para qué nos sirve el QR, para abreviar un poco todo ese URL larguísimo, ¿no? Exacto. Vale, gracias. Sí, no, pues esta ya es el nombre, lo que vemos en la URL ya cuando ha cargado la página, simplemente es el nombre de la página, el nombre, ¿no?, que se le pone. Va. Es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca, al centro Tuluá, Buga, que es miel, al norte Cartago, yo mando, Buenaventura en el mar, cerca a Palmira, Florida, a Maime, el Cerrito, pueblo andaluz, pradera junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Novio y Zarzal, Sevilla, Cachimba, Restrepo, Versalles, El Cairo, Guachín de Cela, Roldanillo, Bugala Grande, Nagua, La Cumbre, Yotoco, El Salao, por Yumbo se mete uno a Viges, cerca a la montaña está Toro y La Unión, y cómo olvidar la Victoria, Darién, Caicedonia, Anserma y Guacari, entrando al sur, por Jamundí, Valle del Lili, dominando el plan, ay mi Cali, esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños, con tantos parajes, y al desprevenido horizonte, en cualquier momento lo vuelve paisaje. Esta es mi tierra bonita, jardín que broto de la naturaleza, viendo entre dos cordilleras, que celosas protegen mi tierra preciosa, y quedo oliendo a café, quedo sabiendo a guarapo, con rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña, y quedo oliendo a café, quedo sabiendo a guarapo, con rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña, dando vida a mi tierra bonita, dando nombre a mi tierra preciosa, mi valle del Cauca, mi valle. Que te abre el corazón, que hoy se convierte en canción, olvidando tu dolor, plasmando su verdor, junto con los rayos del sol, llamando a todos la atención, motiva mi inspiración, esa mujer canela que das, tal si fuera Santa Ana, mi mujer vallecaucana, y quedó oliendo a café, quedó sabiendo a guarapo, con rico sabor de caña, el Cauca dejó la montaña. Ese era el fanzine de Miguel. Ahora que otro narre el que sigue. Susana Marles. Voy con el otro narre el otro. ¿Qué es lo que le hundo, Mauro? Manzana. ¿Eso es una sola página? Sí, es como para doblar. ¿Pero hay cuatro páginas o...? Esta es una página para... ¿Qué leo? Bueno, la primera página parece como una doble página, ¿no? Dice, tiene una imagen de fondo que es un gran trancón como de una vía como de 8 carriles. En blanco y negro. Y dice, tiene un como un banner negro, está, es blanco y negro todo. Tiene un, en la parte de abajo, dice error 404, trancón encontrado. Presione para escapar y 3 iconitos de bicis, tres bicis como la solución. Y abajo está pues pixelado una otra franjita como del trancón, pero muy pixelada. La otra página son como... Es una página, está dividida en 4 y se tiene como si fuera el punto en el medio como simétrico. Ah, no. Está dividida en 4, las 2 de abajo están al revés y las 2 de arriba están al derecho. En la de la esquina superior derecha dice Hiperfanzine 00, mini publicación colaborativa y expandida edición bicicletera. Este pequeño, con una imagen de varias bicis parqueadas, un pedazo son varias bicis parqueadas y el otro es un fondo blanco que dice, esta pequeña publicación fue producida en el taller Hiperfanzine, en el marco del Común Lab 3, Cali, Colombia 2013. También tiene un QR, que no sé si el Chori quiera leerlo. Participan Mateo, Luscus, Wintermute o Wintermute. Abajo está el símbolo de Creative Commons con no sé qué atribución, pues. Compartir igual. Cada vez que veo, abajo hay una cita que dice, cada vez que veo un adulto en bicicleta, no siento más temor por el futuro de la humanidad. Cada vez que veo un adulto en bicicleta, no siento más temor por el futuro de la humanidad. De H.G. Wells, o W.G. Wells, no sé. Debajo de ese recuadro está boca arriba, hay boca arriba una imagen que dice, mejor aguayo. ¿La tierra? Allá ahí la voltearon. Ese código QR remite a la página del Común Lab. www.comunlab.cc. Y bueno, ya voltearon la página, pero la que estaba viendo era la de la imagen que dice Mejor Aguayo, que es como un collage de cuatro personas con tres como sombras atrás. Son varios grabados como cortaditos. Uno es de un tipo en bicicleta, así como tipo estilo siglo XIX, creo. Los del centrico son dos como chocándose en dos bicis y hay un mancito, el cuarto mancito está como montado en un avión que tiene ruedas de bicicleta y que está echando humo y con tres sombras al fondo. Una tiene así patillas como Simón Bolívar, otro tiene un cuello re alto y otro tiene una barba así también como de otra época. El otro recuadro que está al lado, que también si uno lo ve de primerazo está al revés, es un fragmento de una bici con una lamparita, de esas que creo que son las que son accionadas por un dínamo, y dice, ahora cuando el aire de las ciudades es veneno, cuando el éxito se mide por la cantidad de carros que se estacionan enfrente del hogar y cuando ir de un punto A a un punto B se hace más rápido caminando que en carro particular o en bus, no es una locura tratar de concientizar a la mayor cantidad de personas posibles para que utilicen la bicicleta como medio de transporte urbano. Esta máquina casi perfecta ayuda a reducir las emisiones de CO2, reduce la cantidad de autos en las calles, no genera ruido y, lo mejor, ayuda a quien la utilice a conservar su figura o mejorar su estado físico. Para los y las que se preocupan por las apariencias o el estatus, esto no es una excusa, ya que hay bicicletas costosas, llamativas y vanguardistas, así que en estos momentos de crisis ecológicas y trancones infinitos, se revela como un imperativo dejar tanta superficialidad y montarse de una vez en una bicicleta. El último recuadro, que es el que estaría a mano izquierda y ese sí estaría al derecho, es también un colaje. Y ahí te vas a la esquina superior izquierda. Ajá. También es un colaje que tiene como en el fondo es una textura o una imagen súper ampliada. Ah, no. Parece como un grabado, ¿sí? Con una imagen de una señora ahí al fondo, pero encima hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 imágenes pegaditas así como en collage precisamente. Son dos manes de, no sé, finales del siglo XIX, así tipejos como ingleses con sombrero de copa, con esas bicis que una tiene una llanta más grande que la otra, el otro tiene así bigotín también como por el estilacho de la época, el otro es como un toro que tiene ahí al lado una niña que tiene como un ponqué en la mano con una cosita que podría ser la leche, no sé. Atrás hay dos manes como de carreras, en dos bicis de carreras, y arriba de ellos hay también como una pareja así también anti de, no sé, victoriana, yo no sé, y es una señora así con su vestido elegantosa y el señor tiene su sombrerito también y están los dos en bici como en un parche así de pareja. Y esas son las dos páginas. Muchas gracias, Susa. Querido oyente, esperamos que usted se haya imaginado esto tan bonito como lo estamos viendo aquí nosotros. Es muy bello realmente. Vamos a hacer un pequeño corte para comerciales, de mentiras.